dio y qué qué está sucediendo todavía allá en Anaheim y en el condado de Orange, que pues que este conflicto entre los grupos comunitarios que defienden, pues sí, entre los grupos racistas antiinmigrantes y los grupos comunitarios que pues un poquito defienden pues el derecho de existir. En fin, pues más adelante vamos a hablar de eso, pero vámonos primero con unas noticias del mundo. ¿Qué hay, Adrián? Luis, pues ya 17 me meses se han cumplido de que el gobierno mexicano no ha dado pues nada acerca de los 43 estudiantes que desaparecieron allá en Iguala. Y tenemos por aquí una nota que la estamos agarrando del. ¿De qué periódico es este? Este es el Oh, desinformémonos.org, Desinformemos. periodismo de abajo. Ok. Va. Pues entonces. Ya 17 meses, Luis, que el gobierno no ha dado ni un resultado y los padres pues ahorita andan en una caravana y llegan pues a Matamoros y no sé si puedas darnos un poquito más acerca de lo que está pasando, lo que pasó el viernes. Sí, pues allá en Matamoros, el viernes pasado llegó la caravana por la verdad y la justicia, que es esta caravana en donde viajan los padres de los estudiantes, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y pues han estado en esta gira, pues llamando la atención en diferentes puntos de México, llamando la atención al caso contra el Estado. Y menciona aquí la nota, los padres, familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos marcharon por las calles de Matamoros hasta el edificio de poder del Poder Judicial de la Federación, exigiendo que se les entregue copia de los cuatro expedientes penales radicados en esa judicatura y que tienen como acusados a 22 policías estatales de Guerrero, acusados de las vejaciones y asesinato del joven Mondragón, que es uno de los jóvenes que fue asesinados en Iguala. O sea, que antes de la desaparición de los 43 hubo en sí pues agresiones en contra de los estudiantes ahí mismo en Iguala, y pues unos de los policías acusados a los que se menciona son los policías que pues son acusados de hacer eso. El propósito, continúa la nota, el propósito de los padres también fue entrevistarse con quienes ya aceptaron parcialmente un amparo a 22 policías de Iguala acusados de la violencia contra Julio César Mondragón. El amparo en favor de los uniformados fue presentado en noviembre de 2014, a 2 meses de los hechos y 4 meses antes de que llegara el grupo interdisciplinario de expertos independientes enviado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La caravana inició el pasado lunes en la Ciudad de México y toda esta semana ha ido recorriendo el país. Hacia el norte estuvieron en San Luis Potosí, donde fueron recibidos por organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, maestros y padres de familia. No hagan oídos sordos a sus hijos, apóyenlos en las luchas que ellos decidan librar, pues un día quizás el Estado se los puede arrebatar, sostuvieron los padres, según el reporte hecho por Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, que los acompaña en el recorrido. Y bueno, más o menos esta es un poquito de la nota que vemos allá por Matamoros con la llegada de esta caravana de los padres de Ayotzinapa. Vamos a continuar con un poquito de música y regresamos con más noticias aquí en Radio Santana. Thank you. buenos días, buenos días. Ya llegamos aquí al Noticiero Popular. Estás aquí en RadioSantaAna.org desde el Centro Cultural de México. Y tenemos más noticias, Luis. Así es, le voy a subir tantito a los micros porque andamos como... ¿Qué no se oye? 2, 3, 1, 2, 3, probando equipo de sonido. No, pues cuando hables así, sí, se oye. Ok. ¿Qué tal ahí? Un poquito más fuerte. Bueno, pues sí, continuamos con las noticias internacionales. Ahorita nos vamos para Veracruz. Allá en Veracruz, en los últimos días, desde el jueves pasado, hubo, creo que incluso antes, desde la semana pasada, hubo grandes marchas allá en Jalapa, en la capital del estado de Veracruz, donde, en particular, trabajadores y estudiantes de la Universidad de Veracruz, la UV, protestaron en contra del gobernador Javier Duarte por desviar a más de 2,000 millones de pesos del presupuesto de la universidad. Y bueno, esta nota viene desde el viernes pasado. Al parecer hubo marchas el jueves y el viernes de la semana pasada, y en la nota de la jornada del día viernes dice: Jalapa, Veracruz, con pregones de Son Jarocho, estudiantes de la Universidad Veracruzana exigieron al gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagar los 2,000 millones de pesos que su administración adeuda a la Casa de Estudios, y rechazaron la disminución de su presupuesto de 249 millones de pesos para este año y el traspaso de nuevas obligaciones financieras. En el segundo día consecutivo de protestas de esta comunidad, no solo se escuchó Son Jarocho, pues reconocen que las expresiones artísticas dan más fuerzas a los reclamos estudiantiles. Cada pronunciamiento de profesores y estudiantes fue respaldado por una manifestación artística. Así se apeló a Lluvina de Juan Rulfo, se recitó Alta Traición de José Emilio Pacheco y se repitieron los versos de Hay Cadáveres de Néstor Perlonger. Bueno, y esa es la nota de que hubo marchas, y hoy en esta misma publicación pues sale la contestación del gobernador insistiendo de que pues no ha habido ningún desvío y que van a contratar una empresa para hacer una auditoría de las finanzas del estado. Y pues esa es la nota, la verdad. ¿Quién sabe si tú cómo ves, Adrián? Oye, son 2,000,000, Luis, de pesos. Imagínate nada más qué estará haciendo ese camarada con tan poco dinero para él, ¿no? Con tan poco dinero, ¿verdad? Pues sí. Chales, ¿no? Pues sí, es demasiado, ¿no? Pues tristemente en México es algo un poquito común esto del desvío de recursos, más cuando se acercan las campañas electorales, pues muchas veces dinero desaparece, en particular de los sectores de lo que es la cultura y la educación, ¿no? Fondos que son destinados a eso tienden a desaparecer, pero pues ya estás pues miles de personas por un lado, y el gobernador con su aparato del estado del otro lado. Entonces vamos a ver qué pasa aquí con estos fondos perdidos allá en Veracruz, México. Bueno, después de una pequeña intervención musical, pasamos a la siguiente nota. ¿Cómo ves? Vamos a darle. We'll be right back. Y así es. Gracias bueno, yo supongo que el muy famoso Fela Kuti ya murió, pero pues gracias a Fela Kuti por esa música de fondo que nos acompaña siempre aquí en el Noticiero Popular. Vámonos con nuestra última nota de internacional. Esto sucede allá en Guinea, en el país de Guinea, donde hubo una huelga general a la semana pasada. ¿Qué nos cuentas de esa nota, Adrián? Pues mira, dice aquí en la nota de... Déjame ver de qué periódico viene. Estoy siendo... Desinformémonos. Que hubo resultados positivos en la huelga de Guinea. Les voy a leer un poquito. Dice, la huelga general en Guinea, en la que miles de trabajadores exigieron desde el lunes mejoras en los salarios y las pensiones, entre otras reivindicaciones, concluyó con resultados positivos para las demandas y dejó ver el potencial de la clase obrera, señalaron los observadores. Después de 5 días de amparo, los sindicatos indicaron... Después de 5 días de paro, yo pensé que de amparo, indicaron que la huelga suspendió hasta nuevo aviso. Durante el movimiento hubo varios detenidos por la policía, movilizada por autoridades, y sin embargo, la manifestación no se detuvo. La integración de los trabajadores del sector de la bauxita, a la acción fue la causa para que el gobierno prestara atención a las demandas, tales como disminuir el precio de los alimentos, los combustibles y otros productos de primera necesidad, según los medios locales. Oye, se puso bueno, Luis. Sí, pues sí. Oye, bueno, no sé si se dé por entender, pero ¿qué es una huelga general? Pues aquí los trabajadores pues se pararon, ¿no?, de estar haciendo sus actividades en los trabajos. Y eso fue lo que... Y entonces el gobierno dice aquí que pues prestó atención a las demandas que estaban pidiendo, ¿no? Ya que estaban pidiendo estos trabajadores más salarios, alimentos, que rebajaran el precio a los combustibles y a otros productos, ¿no? Sí, pues se me hace interesante la nota, ¿no? Porque cuando es como una estrategia, pues creo que se ha utilizado incluso en este país en tiempos anteriores, ¿no? Eso de las huelgas generales, cuando se logra que las personas trabajadoras hagan como un esfuerzo en conjunto para demostrar, pues, que en realidad el poder que se tiene como gente trabajadora, ¿no? Y se hacen estas huelgas generales. Pues no sé, yo de repente siento que a una cosa así, en un momento como ahora, aquí en Estados Unidos o en México, o en estas partes del mundo, pues haría como un fuerte impacto, yo creo. No sé, ¿qué opinas, Adrián? ¿Qué opinan nuestros radioescuchas? Por ahí nos pueden mandar un mensaje al Facebook o al celular, o al teléfono que tenemos aquí en la radio. Es más, bueno, no sé si ibas a decir algo. Pensé ahorita, vamos a buscar el teléfono de la radio para poderlo dar aquí al aire. Sí funcionará, Luis. Sí funciona, sí. ¿Cómo no? No, pues bueno, te pregunto por qué no. Bueno, vamos a ver. Sí, oye, pues con estos resultados positivos que dieron aquí en Guinea, a mí me parece pues bastante satisfactorio pues que el gobierno pues haya puesto atención, ¿no?, a estos trabajadores. Y como dices, si algún día esto pasara por aquí en Estados Unidos o en México, pues como la verdad sería de gran impacto. Pues ¿qué más noticias tenemos, Luis? No sé si... Pues creo que es todo para las noticias internacionales del mundo por hoy, pero vámonos con un poquito de música. Ahora sí vamos a poner unas canciones completas y más adelante seguimos con las noticias locales, incluyendo lo que está sucediendo en estos días allá en Anaheim y otras cosas más. ¿Sale? Vamos, vamos, vamos. A la

Si yo la dicha tuviera de entrar en tu pabellón, de entrar en tu pabellón, si yo la dicha tuviera, si yo la dicha tuviera de entrar en tu pabellón, de entrar en tu pabellón, si yo la dicha tuviera, besar tu boca pidiera, buscando mi salvación, igual sediento bebiera el jugo de tu pasión. La pasión si aún persiste, la pasión si aún persiste, dejan que el tiempo diluya. Si en otro pecho se arrolla lo que tú tanto quisiste, en verdad nunca fue tuya la caricia que tuviste. Yeah. pienso cómo se despide el viento. Me despido por el aire. Hasta mañana en la tarde le diré mi sentimiento. Le diré mi sentimiento. Como tú no seas cobarde. Aquí canta acá me Juan Suárez ni canta chinije en Calpan Santana. Si aquí canta cuál es, Juan es una mecha para leguis que ni nan quizá los que es namotato. Tazos camati. Gracias por escuchar Radio Santana. Regresamos con unas noticias locales aquí en el Noticiero Popular. En vivo, aquí desde el Centro Cultural de México. Pues, vámonos directo para Anaheim, donde este fin de semana hubo pues unos sucesos un poquito preocupantes. Al parecer, el Ku Klux Klan, este grupo pues que ya famoso en todo el mundo por su agenda racista, o sea, abiertamente racista, este es el grupo que se hizo famoso desde los 50, se me hace, allá en el sur de Estados Unidos por pues sus linchamientos de gente negra allá en el sur de Estados Unidos. Pues vienen a manifestarse en la ciudad de Anaheim este sábado pasado y pues muchos grupos o personas de ahí de Anaheim llegaron pues a hacer lo que llaman una contraprotesta y este encuentro se volvió un poquito violento, resultaron varias personas heridas, acuchilladas, ¿no? Pues de hecho sí, se ven las imágenes pues de sangre, un poco de gotas de sangre en las calles. Al parecer hubo heridos tanto del lado de los KKK, de los Ku Klux Klan, como por parte de los manifestantes o contramanifestantes. Y lo más feo es de que parece que uno de los manifestantes racistas del grupo racista atacó a las otras personas con el asta de la bandera, que traía una bandera estadounidense, y con la parte de hasta arriba, que no sé si sería un aguilita o un pico, pues que sí atacó a unas a personas que estaban ahí también manifestándose en contra de este grupo racista. Y en total fueron 12 personas arrestadas Y esto sucedió allá en el Parque Pearson, allá en Anaheim. 5 de las personas detenidas este domingo ya fueron dejadas en libertad porque se dice que estaban actuando en defensa personal. Y pues la declaración en este caso de la policía de Anaheim fue pues que fue un incidente donde aproximadamente 10 a 20 personas llegaron al parque ya con la intención de violencia, ¿verdad? Y al parecer solo una de las personas que fue arrestada es residente de Anaheim. Muchas de las personas pues vienen de otras ciudades, incluyendo las personas racistas. Y pues en sí es un conflicto un poquito interesante, un poquito difícil, pero muy muy representativo. Bueno, no, perdón, más que nada es un conflicto que se puso muy fuerte, pero que sabemos que es parte pues de un dilema social que es mucho más grande y que pues si me preguntan a mí por medio de la violencia pues no vamos a llegar a ningún lado. Obviamente el discurso antimigrante racista se ha puesto muy fuerte en estos últimos años, incluyendo como con las declaraciones de Donald Trump y este grupo, el Ku Klux Klan, que en realidad en los últimos años se ha visto en crecimiento y ha salido a luz otra vez como un grupo, una voz abiertamente racista. Y obviamente también por parte de la comunidad migrante, de parte de las personas de la comunidad latina, mexicana, pues también ha habido muchísimo movimiento y muchísima expresión como de los derechos humanos y de la dignidad de la gente trabajadora, y también por mantener su identidad y mantener su cultura. Entonces, en este momento vemos como las peores caras de estas diferentes perspectivas se encuentran y resulta en violencia. ¿Cómo ves, Adrián? No, pues, yo estoy pensando, ¿no? ¿A qué vinieron estos camaradas aquí a Anaheim? Deberían de haber venido pues a traer paz, a hablar con los camaradas, decir, ¿saben qué? Pues vamos a echarnos la mano, algo así. Pero bueno, pero vienen a hacer guerra. Oye, pues no, pues que se queden en su casa, ¿no? Y pues todos tranquilos, todos contentos, pues... ¿Para qué hacer tanta violencia, no? Y imagínate luego, pues, personas heridas, personas en las cárceles, pues no, eso no, no está muy bien. No, pues sí, está cañón ahora sí, porque, como dices tú, pues, como dices tú, ¿a qué venían, no? ¿A qué venían estas personas del Ku Klux Klan? O sea, vinieron a entrar en un vecindario donde más del 50% de la población pues es gente latina, ¿no? Obviamente, pues sí, venían pues a hacer algún tipo de provocación, ¿verdad? No se sabe si venían con la intención pues de violentar a la gente, pero sí querían causar una reacción, ¿no? Según reporta aquí la nota del Register, cuando llegaron ellos eran, como cuando llegaron 6 personas en una camioneta, esto fue el sábado por ahí del mediodía, pues ya habían como 30 manifestantes esperándolos, perdón. Y pues cuando llegaron ellos, pues todo pasó muy rápido, y lo que nota todo esto es una entrevista que hicieron a un profesor de la universidad de permíteme aquí Santa Bárbara, CSUSB, ha de ser la Universidad de Cal State Santa Bárbara. El profesor se llama Levin y es director del estudio del odio y el extremismo. Es algún centro de estudio allá en la Universidad de Santa Bárbara, que venía a documentar un poquito lo que iba a suceder aquí en esta marcha del Ku Klux Klan. Y pues es el que comenta que cuando llegaron ahí, pues se desató el zafarrancho, ¿no? Así es. Así es. Okay. Entonces, pues vamos a estar al tanto. Yo sé que el sentimiento en la comunidad ante esto, pues es también de mucho coraje, de ver cómo pues estas personas con un discurso abiertamente racista, abiertamente anti-mexicano, anti-latino, anti-todo mundo, porque también esta gente tiene fama de ser en contra de los judíos, en contra de los negros, o sea, es realmente un grupo abiertamente de supremacía blanca, que han incluso, tristemente, se puede notar en la historia cómo este grupo ha mantenido vínculos también pues con mucha gente en el poder, ¿no? Y han sido de cierta manera protegidos. Cuando hace poco me acuerdo cuando se hablaba del gang injunction, ¿verdad? De estas acciones judiciales en contra de las pandillas, y como ahorita hay todo tipo de acciones en contra de las pandillas, pues que dirigidas hacia la comunidad mexicana o latina, pero casi nunca o nunca ha habido algún tipo de acción judicial en contra de este tipo de grupos, que son también racistas y también tienen historias de violencia. Y bueno, por lo tanto, son blancos, Luis, pues ¿qué lo van a hacer en un país anglosajón? Pues son personas que mantienen que este país debe de ser un país de blancos y de donde la gente blanca tiene pues el poder, ¿no? Entonces, pues eso en sí, pues es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, realmente el poder de la supremacía blanca se ha protegido en parte por grupos de este tipo. Y bueno, por eso pues tanto coraje por parte de la comunidad en ver que pues que pudieron ellos llegar y manifestarse, y que incluso cuando empezó a haber conflicto violento, pues que parecía que la policía pues no estaba tampoco interviniendo para detenerlo. Y bueno, el fin de semana, el día domingo también pues llegaron manifestaciones ahí al departamento de policías, exigiendo que pues los manifestantes pues fueran liberados y que la policía no estuviera defendiendo los intereses de este grupo racista. Pero bueno, yo creo que esa es la nota. Vamos a estar al tanto a ver qué sucede con esto. ¿Por qué no pues ponemos un poquito de música y ya luego qué sigue, Adrián? Pues mira, tenemos Radio Caracol. Le queremos dar un gracias a Carolina Sarmiento, que nos mandó pues algunas notas de que nos traen nacionales y locales, y nos habla acerca en estas notas que ella nos mandó acerca de pues de Anaheim, ¿no? Y Garden Grove se abrió un parque acuático. Habla también acerca de las elecciones políticas, del restaurante Wendy's, y también de que ahí en Michigan pues los residentes pues están pagando cuotas demasiado altas por un agua contaminada. Y también hace un recordatorio a un activista que se llama Marshawn Activist. Marshawn, ese camarada pues que se en febrero parece que se suicidó en una legislatura de ahí de Ohio. Y ella nos va a hablar un poquito de eso. Yeah. Muy bien, entonces vámonos con una cancioncita y entramos con Radio Caracol. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana. Vámonos.

Qué bueno que estás escuchando aquí RadioSantaAna.org. Este es el segmento del Noticiero Popular. Ya casi son las 10 de la mañana. Yo soy Adrián y aquí está Luis. También. Luis. Aquí, atento también, listo para seguir con los quehaceres del día y contento de arrancar la mañana con ustedes aquí en el Noticiero Popular. Pues hablamos de varias cosas importantes que están sucediendo ahora. Y por ahí pusimos hasta dos versiones del Radio Caracol. Que nos disculpen porque sí, pusimos una versión de hace como dos semanas pasadas y pues nos equivocamos. Aquí no es el primer error ni tampoco será el último, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos aprendiendo. Así es, pero pues vamos con todo para terminar el día de hoy, el Noticiero Popular. Pues generalmente cerramos con anuncios de eventos o actividades importantes que se acercan en la comunidad. ¿Algún anuncio tienes, Adrián? Pues mira, no sé cómo decirlo, de que antes del anuncio quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron apoyando el día sábado, en la noche de boleros, las personas que vinieron, nos acompañaron, que participaron, que se puso enorme, muy bueno, muy bueno. Simón, se puso muy bonito la noche de boleros. Ahí se los recomiendo para el año que viene. Generalmente en estas fechas andamos haciendo lo que es la noche de boleros. Si les gusta esa música clásica, pues se los recomiendo. También estoy seguro que por ahí del Día de las Madres habrán otros eventos también. Pues de mayo para acá sabemos, además del famoso primero de mayo, la marcha del primero de mayo, también antes de eso, el día 24 de abril va a ser el Día del Niño. ¿Sí es el 24 de abril? Sí, parece que es domingo. Va a ser un domingo. Sí, y también día 23, sábado 23, tenemos la visita de Mare Advertencia Lírica, una rapera amiga de Oaxaca. Que... ¿Es el mismo día? No, el no. Día antes. Oh, perdón. Okay. El día antes. Entonces, domingo, el último domingo de abril es el Día del Niño y el último sábado viene Mare Advertencia Lírica. Y bueno, eso es hasta abril. Estamos seguros que van a haber otros eventos en esas fechas. También en marzo. Ah, sí. Entonces es domingo 24, Día del Niño, y sábado 23 con Mare, Advertencia Lírica. Y pues llegando a marzo, el día 19 de marzo será el próximo mercadito comunitario, el Carrusel, aquí mismo en el Centro Cultural. Este es el segundo mercadito que se hace con grupos de artesanos, con grupos productores locales, comunitarios, y pues se puso bonito el último mercadito y ahorita se va a llevar a cabo aquí mismo en el centro. Eso es sábado 19, a partir del mediodía se me hace. Voy a cuando se acerque más la fecha les damos bien el dato. ¿Qué más, Adrián? ¿Pero qué crees, Luis? Viene lo más rico este marzo 13. ¿Lo más rico? Yo digo, pues, lo, porque, oye, no sé, pero, bueno, es acerca del una feria del mole para marzo 13. Ah, y eso va a ser en el Parque Centennial. Les puedo pasar la dirección, es el 3306 Centennial Road, Santa Ana, California, 92704. Y va a haber, pues, mucha comida con mole. Parece que el centro también va a participar vendiendo ahí su mole. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Que vayan a disfrutar esta feria del moles. Y probablemente, ojalá vengan estas personas organizadores que están haciendo esta feria. Porque se esperan alrededor de unas 5,000 personas en esta feria, ya que en Los Ángeles se pone también muy bien. Y pues es la primera vez que va a estar aquí en Santa Ana esta feria, Luis. Así es, así es. El nombre oficial es el Tour de Moles. Y dice aquí el flyer, venga a disfrutar los mejores moles mexicanos por excelencia. El domingo 13 de marzo 2016, de 11 a.m. a 6 p.m., ahí en el Parque Centennial. Y pues mucha gente conoce el Parque Centennial aquí en Santa Ana, pero ahorita pues Adrián dio la dirección. Allá es en la calle Fairview y Edinger, ¿verdad? Sí. ¿A ti qué tipo de mole te gusta, Luis? No, pues la verdad yo creo que me gustan todos los moles. Sí. En sí, el mole verde creo que podría ser mi favorito, pero también me gusta lo que es el mole así coloradito, más picoso, y también me gustan los moles así más dulcezones, la verdad, todos los moles me gustan. Pues hay que ir para disfrutar ese día, Luis, ese domingo, y pues a ver cómo nos va a ir, vamos a llegar bien enmolados. Ey, me gustan, digamos, las enchiladas con mole, las enmoladas, ¿no? Que serían pues las enchiladas así con mole. O simplemente un mole así con pollito, pues. No, cálmate, Luis, cálmate, oye. Pues bueno, esto fue todo, Luis. ¿Algo más que queramos agregar de todo esto? Yo creo que es todo por hoy. Vámonos con una última musiquita. Gracias por escucharnos aquí en el Noticiero Popular en Radio Santana .org. Próximamente 104.7 FM. Muchas gracias. Hasta pronto. Esta fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.